Hola, maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué programa? Ah, tranquilo, maestro. O sea, ¿qué preguntas? Dios mío. ¿Qué agresividad? Sí, tranquilo. Programa 178. Noviembre 14, maestro, no. Yo no quiero que llegue Navidad ya. Vuela cuando uno se divierte. Bueno, sí. Te voy a ser honesta. Sí quiero que llegue Navidad, pero que pase rapidito, porque yo me quiero ir al fin de año. El fin de año vamos a tener un evento muy padre. Entonces, bueno, parece que ya está así como confirmado. Entonces en eso andamos. Pero ya que esté confirmado, al 100 les platicamos. Uh-huh. Por lo pronto, hoy programa 178 y estamos a 14 de noviembre. O sea, estamos a 45 días más o menos de Navidad. Uh-huh. ¿Sí? No estoy segura. Sí, sí, puede ser. Más o menos, ¿no? Por ahí. Sí. La chica del staff aceptó tener micrófono el día de hoy, maestro. La rueda está desmantelada porque están participando en la feria del libro antiguo y usado, aquí en los portales de la presidencia municipal. Sí. Entonces ahí están ahorita todo el personal. Todo el personal y la mitad de los libros, así que si nos escuchan así como... Sí, todos los clientes asiduos. Como en un hueco, es por eso. Pero maestro, tenemos una bandera del Atlas, yo no sabía que aquí alguien le fuera al Atlas. Yo tampoco. ¿Será Yair? Ah, con razón. Mira, se fue el jefe y dijo, pongo mi bandera del Atlas. Ahí estaba. Pues el jefe es el atlista mayor. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, entonces saludos, jefe. Saludos, ese es tan buen equipo. Bueno, no quería decir que es el zorro mayor, pero sí es el jefe mayor. Ok, pues maestro, venimos contentos, ahorita venimos asoleados, hoy ha sido un martes extraño, hemos entre que estado trabajando mucho y descansando. Mucho trabajo, porque hay que presentar declaraciones, acuérdense que soy contador. Ay, híjole. Sí. No, yo la verdad es que, bueno, sí, hice muchas cosas, pero entre ellas estuve viendo todos los videos que grabamos en el concierto de la Delio Valdés. Uh-huh. Y es una maravilla, yo me pierdo, yo siento que estoy ahí otra vez, así que mi día ha sido como extraño, como entre que estoy en México, entre que estaba en el concierto, en el que volteaba y decía, ay, tengo cosas por hacer. Pero preferí ver los videos. En el foro Indie Rock, donde se realizó el concierto en la colonia Roma, me recordó el Roxy. El Roxy, sí, pero en chiquito. Sí. Porque el Roxy era más grande. Sí, y aparte el Roxy tiene un desnivel. Ajá. Entonces que permitía que los que somos un poquito bajitos de estatura viéramos perfecto, ¿no? Entonces los que conocieron el Roxy, pues es el indie rock. Claro, tampoco es pequeño, pero el Roxy era mucho más grande. Había el doble de personas, cuando menos. Sí, yo creo que sí. A ver, pero vamos a mandar saludos primero, maestro, porque luego nos reclaman esos saludos. A Gotemburgo, a Suecia. Que ya parece que los bichos infantiles los andan dejando, pero ya comienza el frío. Hoy nos mandaron unas fotos de unos roles que estuvieron haciendo. Oye, yo hice mi pedido, y no me manden fotos, mándenme el rol. Uh-huh. Están muy, muy ricos. De hecho, estamos por hacer un trueque, receta por receta. Sí. Pero no la convenzo de ninguna receta de las que yo tengo. Pero espero que pronto nos llegue porque se ven muy, muy sabrosos. Así que la panadería sueca sigue con todo, maestro. Sí. Le mandan saludos al señor Sergio Fong, que ya nos dijeron, es el que le va al Atlas. ¿A quién más le mandamos saludos? A todos los que nos prestan sus oídos todos los martes. Los abuelos, vamos al ratito para allá. Sí, y obviamente al chico de controles, que aquí está... Con todo, haciendo maravillas como siempre. ¿No, maestro? Pues ahora sí, entonces, retomando el tema. El pasado viernes volamos hacia la Ciudad de México, que hacía muchos años que no íbamos, y pues tuvimos el gusto de estar nuevamente por allá. Y yo quiero mencionar así como paso por paso. Nos fuimos a México, hacía muchos años que no volábamos también, entonces fue como la primera vez. Y de este vuelo lo que yo quiero comentar es el aterrizaje. ¿Qué tal estuvo? De lujo, ni se sintió. No, la verdad es que de repente todos vamos con el... Siempre, el avión siempre rebota tantito, ¿no? Ajá. Y este cuate ni parece como sobre algodones. O sea, de verdad, tocamos el piso y seguimos fluyendo. Mis respetos. De hecho, tomamos la decisión de viajar llegar al AIFA para... siempre no hay que dejarnos llevar por lo que dicen las personas. Por los malos comentarios. Hay que ir a tomar las cosas de primera mano. Entonces, la construcción del aeropuerto AIFA se politizó demasiado y nos decían que era una terminal camionera, que vendían tlayudas. El chico de controles dijo que ahí vendían gorditas afuera. Pero es todo lo contrario. Cierto. Es un aeropuerto funcional, maravilloso, muy bonito, bien diseñado. Muy limpio. Muy ordenado, lo operan los militares, los cuates son bien eficientes, bien vestiditos, como dicen, ¿no? Sí, todos se visten igual. Sí, no hay problema. Pero sobre todo por la disciplina militar, siempre están atentos, ¿no? O sea, atención al público de lujo. El aeropuerto estaba, para mí me fascinó, estaba muy bonito. Sí. No es nada de lo que platican muchas personas. No, la verdad no. Entonces, yo pienso que no deberíamos de ser, bueno, los políticos así son, ¿no? Pero, o sea, y las personas no deberían de dejarse llevar por lo que dicen los demás. Los otros. Por eso yo les digo, lean acá. Mira, ¿qué es la ilustración? Y ahí los van a enseñar a pensar por sí mismos. Yo quiero primero decir, porque una de las razones por las que decidimos llegar allá, aparte de que queríamos conocer ya de tiempo atrás, fue el cobro este del derecho... El derecho de aeropuerto. De aeropuerto. Hay una diferencia muy grande entre lo que te cobra el aeropuerto anterior y el nuevo aeropuerto. Mucha gente decía, bueno, es que lo que te tardas en trasladarte te lo están rebajando, ¿no? Como sea, la verdad la diferencia es muy grande. Íbamos dos personas, entonces pues ya le sumas y dices, no, si me lo ahorro es lo de otro vuelo. Por decirlo, en la ciudad, el aeropuerto Miguel Hidalgo te cobra 900 pesos por el derecho y el AIFA te cobra 234. ¿74? Creo que esa es una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Entonces, nos fuimos para allá y la verdad es que sí nos sorprendió. Es una construcción muy bonita, tiene jardines interiores, todo lo que es el corredor para poder entrar al aeropuerto es impresionante. Hay un pequeño como parque-museo, tienen sus... almacenes, o sea, hay muchísimas cosas, pero de verdad no es lo que la gente platicaba. Yo me pensaba encontrar de verdad vendedores ambulantes y gritando, gente gritando y todo, y no es cierto. O sea, yo quisiera ver que los militares les permitieran eso. Uy, sí, a eso iba. Nos vamos a trasladar al regreso de ya a Guadalajara, ¿no? Entonces, pues ya saben que anda uno extraviado allá en la Ciudad de México. Y no tomamos el tiempo porque no sabíamos, entonces llegamos así como barriendo al aeropuerto ya para el momento del regreso. Entonces resulta que nosotros entramos corriendo literal al aeropuerto. Bueno, primero platícanos cuánto gastamos en trasladarnos de la Ciudad de México a la AIFA. Destruir mitos, ¿no? Dicen, ¿no? Que queda hasta el desierto y luego que se iban a estrellar con los cerros, decían. Ajá. Yo no vi ningún cerro. No, yo tampoco. O que se iban a estrellar con los patos, pues ¿cuáles patos? O sea, todo es una mentira. Sí. Y luego, y yo diseñé un plan, a ver, ¿cómo vamos a llegar en transporte público, fíjense? O sea, sí. Porque es que es imposible. Bueno, en primer lugar, ¿cuánto me cuesta llegar desde la colonia Roma hasta la AIFA en transporte público? 22 pesos. Sí. Y llegamos. Corriendo, pero llegamos. Eso es lo que te cuesta, 22 pesos. Sí. Si tú vas con poco presupuesto y llevas tu mochilita, pues te vas en el transporte público y te gastas 22 pesos. Sí. Pues ¿de dónde se había visto eso? O sea, y eso, o sea, lo podemos demostrar y les damos la ruta. Sí, no sabemos exactamente cuánto tiempo hicimos, pero de verdad sí llegas, ¿no? Y bueno, vamos de nuevo, que entramos corriendo, literal, y todos agitados preguntando, ¿cuál es la puerta fulanita de tal? Nos encontramos primero a una chica, muy mal por ella, porque nos recibe con la idea, con la frase de, no, ya ni lo intenten, el avión está cerrado. La de la aerolínea. Ajá, vienen tardísimo, entonces ya de verdad, yo me regresaba. Y nosotros dijimos, pues no nos vamos a regresar, de una forma u otra tenemos que salir, ¿no? Entonces seguimos corriendo, llegamos con los militares a la revisión y ellos nos dijeron, tranquilos, No, no pasa nada, les no queda muchísimo tiempo todavía. Relájense. Entonces, fue chistoso porque nos ven entrar corriendo, entonces aquí al maestro le tocó doble revisión, ¿verdad? No fuera a ser que eso de llegar corriendo por la tardanza era nada más una, un pretexto para, una pantalla para hacer algo malo, ¿no? Entonces, no, con toda la calma del mundo entramos, muy amables, ellos te explican que hay suficiente tiempo, que todavía están revisando maletas, que como no íbamos a documentar nada del equipaje, entonces tranquilos, ustedes van bien, y yo ya pues dame mi hoja porque quiero pasar, ¿no? Entonces resulta que llegamos y efectivamente después de nosotros llegaron como 40 personas. Los militares tenían razón, ellos sabían. Ajá. Sí, están ahí. Entonces ellos, la verdad es que son muy amables, están muy capacitados porque te explican exactamente lo que tú estás preguntando y si no te acercas y ellos notan que tienes una duda, ellos se acercan a ti para decirte... ¿Qué te puedo ayudar? Exactamente. Entonces, de verdad que el aeropuerto es muy bonito. No estamos defendiendo a nadie, simplemente estamos platicando lo que vimos. Y es muy bueno. La verdad es que sí está muy bonito. Los jardines están muy bonitos. Cuando llegamos era muy temprano. Cuando arribamos allá estaba un poco fresco. Porque sí, no hay muchas construcciones alrededor, pero te pones tu chamarrita, tu cubrebocas y todos felices, ¿no? Sí. Salimos del aeropuerto y fue sencillo también. Ahí mismo te van diciendo qué ruta de camión, para dónde va, cómo se llama y todo, ¿no? Así que lo logramos, maestro. Sí. Muy bonito. ¿Sí? ¿Sí? Pues una cancioncita por más. Por favor. ¿Sí? Y ya platicamos cómo nos fue en el concierto. Sí. ¿Sale? Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Estamos aquí tras bambalinas contando todas nuestras anécdotas chistosas de haber visitado. Lo que hacen los nervios, la verdad, pero... Como bien dijiste tú, son cosas que tenemos para platicar, que probablemente ya no ocurran en la siguiente visita, pero bueno, todo muy bien, ¿no? Uh-huh. Total que llegamos y vamos a un punto malísimo. No sé si de verdad teníamos cara de delincuentes o qué pasa, pero intentamos ya de la zona del centro, ¿no? Uh-huh. Intentamos llegar a la colonia Roma, al hotel. En un taxi, y ningún taxi nos quiso llevar. De los taxis estos que son blancos con rosita. Paramos como 6 taxis y les decíamos a dónde íbamos. No, es que no conozco. No, yo te pongo el GPS. No, es que ya no me alcanza el tiempo. No, es que no voy para allá. No, es que ya me voy a ocupar. Total que tuvimos que prácticamente llegar caminando hasta el hotel cargando mochilas. Le pedimos también el servicio a un chico de estos que son como motos bicis, bicitaxis. Ajá. Y no, él sí se puso muy excesivo en el precio. Pero bueno, decidimos caminar. Sí caminamos mucho, pero conocimos mucho. Llegamos muy cansados de andar cargando mochila, pero llegamos al hotel, tuvimos que llamar para pedir que nos esperaran y todo esto para el check-in. Y la verdad que lo pasamos muy bien. El hotel se llama... Casablanca Internacional. Muy buen hotel, lo recomendamos. Tiene lo necesario porque llegas solamente a dormir, ¿no? Llegas, te bañas a dormir, descansas muy bien, ¿no? Impecable el hotel. El servicio muy bueno. Nos faltó solamente probar los alimentos dentro del hotel, pero todo muy bien, ¿no? Y, oh, sorpresa, maestro, que nos encontramos a medio Tropical allá. Ajá. Bueno, a 3/4 de Tropical allá. No, a un cuarto, uh-huh. Porque iban 3 nada más, uh-huh. ¿No? Que nos los encontramos allá, parece que nos andamos siguiendo. Sí, pero lo más sorprendente es que estaban en la habitación de enfrente. Eso sí lo quiero platicar, porque después les vamos a pasar el podcast a los chicos. Pero sí fue muy chistoso porque nosotros ya sabíamos que iban a llegar. Estábamos en contacto con ellos todo el tiempo. Pero fue chistoso porque de repente le digo, maestro, esa voz es la de Mike. Se oía una voz que se iban gritando, Delio Valdés. Entonces dijimos, ya llegó Mike, perfecto. Y después, ratitos, minutos después, se escucha la voz de Nico. Y dije, sí es, pero nosotros los escuchábamos a la lejanía, ¿no? Mm. Entonces resulta que, pues ya nos arreglamos y todo para salir. Y me dice Beto, oye, así, ¿no? Me hiciste seña como de silencio. Y estaban, o sea, el silencio era para que yo escuchara que ellos estaban en la habitación de enfrente. Y silencio, vámonos. Y porque nos íbamos riendo, dices, ¿cómo es la casualidad que te ponen justo una habitación frente a la otra? Reservamos con muchos días de diferencia, pero bueno, era el destino, ¿no? Entonces nos tocaba estar juntos también ahí en el hotel. Nos fuimos al concierto. Lo que pasa es que el hotel, al concierto, y te ibas caminando 3 calles, menos de 5 minutos ya estabas ahí. Sí, entonces, bueno, llegamos, queremos platicar también, estuvimos allá en contacto con la persona que se encargó de todo el movimiento de la Delio, de andarlos cuidando, de ver dónde se iban a hospedar. La logística. Ajá, toda la logística. Ella se llama Lili de la Vega. Ajá. Uh-huh. Muchísimas gracias, Lili. Hoy tuvimos otra plática por la mañana y de verdad muchas gracias por todos. La forma de recibirnos allá, sí se sintió el amor. No nos conocíamos de antes, solamente por mensaje, por llamada. Y la verdad es que muy buen trabajo. Muchísimas felicidades porque manejar un evento como el que ella manejó allá no es sencillo. No solamente era ella, sino tenía que organizar un grupo de personas que son dentro del lugar, del Indie Rocks, pero muy bien, todo salió muy, muy bien. Salió a recibirnos hasta la puerta, toda bonita ella. Y ya pasamos y pues la verdad es que adentro era magia, ¿no, maestro? Sí, yo prefiero estos conciertos que son como más íntimos, de pocas personas, a los masivos. Y sobre todo porque el músico se conecta, porque estaban bien conectados. Estaban felices. Sí, hay una conexión tremenda desde antes. Sí. Antes había una chica que estaba en las tornamesas, mis respetos. Muy buena, una sí, DJ. De cumbia, que quede claro, pero unas combinaciones donde mucha gente, había a lo mejor cumbieros que no conocían, cumbieros viejos como Lisandro Mesa y todo ese arsenal, los corraleros del Majagual y todos ellos. Sí. Es que, fíjate, fue muy bonito porque la gente comenzó a llegar desde muy temprano. Desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde el concierto. De la mañana no. Tampoco, maestro. Bueno, a las 6 de la tarde pasamos nosotros y ya estaba una fila. O sea, nosotros apenas íbamos a ir a bañarnos y ya, ellos ya estaban ahí formados. Entonces, O sea, 3 horas antes. Sí. Entonces, sí fue, la verdad es que fue muy, muy satisfactorio ver que lo que platicábamos con la Delio, ¿no? Con los chicos, que ellos no manejan una publicidad masiva ni pagan miles, millones de pesos porque la gente sepa que van a estar en un lugar y todo. Y la gente ya estaba formada, el lugar estaba abarrotado. Nosotros teníamos estadísticas de que caben alrededor de 600 personas, bien, así como cómodos. Un poquito apretados 1,000 y nosotros creemos que había más de 1,000, que habíamos más de 1,000 personas y aún así podíamos bailar. Bailamos, brincamos, gritamos, lloramos, saludos a Nico. Todo estuvo muy bien, ¿no? La energía, como dices tú, ellos estaban súper conectados. Bueno, muy conectados. Ya no tuvimos muchas oportunidades de tomarnos fotografías con ellos, pero yo conseguí una con Pablo, entonces quedé feliz. Sí, estuvo muy padre, la verdad. ¿Una cancioncita más, maestro? Sí. ¿Sale? Mañana la Candelaria, mañana 2 de febrero, la Virgen manda los cielos, y en el río el venidero. Llevo el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llevo el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Thank you. me queda plata pa' tienda, con el pescado que venda, cuando pase la subienda. Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atalaya, yo mando con mi copón. Yo mando con mi atalaya, yo mando con mi copón. Cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda, con el pescado que venda, cuando pase la subienda. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Rico. Muy buena musiquita. ¿Rico qué, maestro? ¿Qué se está comiendo? La música. Bueno, ustedes ya saben que tenemos que comer un tentempié, dirían por ahí, porque de aquí corremos a la clase con los abuelos, entonces ya... No nos, ya no nos gustó ir con el estómago vacío, pero... Estamos comiendo un guácala, como dice Leti. Algo así. Un guácala es una revoltura de avena remojada, con chía remojada, con fruta, con miel y con semillas. Y con cereales. Y dice Leti que guácala. Oye, pues ya estamos dentro del concierto. Salen los chicos, muy puntuales. La gente estaba muy prendida por esto que dices tú. Fíjate, me quedé pensando, es algo como de lo que nosotros hacemos aquí en el Casino Live cuando vamos, que Tropical va a ser el artista y entonces nosotros lo que hacemos es bailar un par de canciones antes de que ellos comiencen. ¿Qué sucede? Pues que la gente ya se queda prendida, ¿no? Sí. Ya está en la pista, ya quiere bailar. Allá hicieron lo mismo. Esta chica sí duró como una hora más o menos, un buenísima poco más. Buenísima la chica. Y ponía muy buenas canciones. Iba mezclando así como más nuevas con anteriores. Ajá. Y muy padre. La verdad es que la gente también estaba bailando. Y eso que estabas mencionando tú ahorita de que había personas mayores. Uh-huh. Sí, había gente ya adulta. De todas las generaciones. Ajá, sí. que iban a seguirlos. Había gente de diferentes partes de la República. Nos tocó platicar con una chava del norte, ¿no? Venía de Juárez. Llegó gente de Tijuana. O sea, sí. ¿Qué onda? Esperemos que para la siguiente podamos lograr que vengan aquí a Guadalajara. También recibimos a toda la gente de toda la República con mucho amor, mucho corazón. Pero muy bien. La verdad es que fue un conecte tremendo. Una de las cosas que a mí me gustó mucho, Citla me preguntaba que, ¿y dónde está Ivonne? ¿Por qué Ivonne no se ve desde el principio? Fíjate que ahí volvemos a notar lo profesionales que son. El que nadie quiere ser más que nadie. ¿Cuándo le tocó salir a Ivonne? Cuando le tocaba cantar. Ella tuvo que esperar su momento hasta que le tocaba cantar. Obviamente hubo una... Se subía de nivel, o sea, como... No. Y por parte de la gente hubo un recibimiento tremendo. O sea, todo el mundo gritó y le aplaudió, ¿no? Porque ya le tocaba a ella. Pero vamos a esto bonito, que de repente nos hemos topado con varios grupos donde uno quiere ser más que el otro y se quieren ver todo el tiempo y primero salgo yo y ellos no. O sea, ellos cada quien sabe su papel, entonces esperan el momento en que les toca cantar, van, ocupan el lugar del vocalista, se regresan a su área si es que no les toca estar ahí todo el tiempo. Entonces, eso es profesionalismo, maestro. Sí. ¿No? ¿Qué tal canto, Ivonne? No, no como esos grupos que andan como siete güeyes ahí tropezándote dale, unos con otros, ¿no? Ay, maestro, ya suelta las sonoras, por favor. No, esos grupos que ni siquiera tocan la música, que son como siete, ocho cuates que andan cantando todos en bola. Ah, ahí ya, tropezándose ya. En el escenario. Sí, sí es cierto. Bueno, pero tiene que haber de gusto para todos, ¿no? Pues también sí. Eso es cierto. No, Ivonne tremenda, sobre todo como ella transmite desde el cuerpo, ¿no? Es dueña canta, del escenario. Exactamente, o sea. Sí. Fíjate que sí, la verdad es que muchas chicas que se dedican a esto, solistas, en grupos, deberían de repente, no digo que copiar porque nadie es igual, no puedes hacer las cosas igual que el otro, pero de repente sí deberíamos de tomar como base, ¿no? Este tipo de chicas como Ivonne, porque son un ejemplo muy bueno a seguir. Y pues si tienes que hacer partes, no sé, de teatro, de estudiar expresión corporal, pues sí deberían hacerlo, porque sí le da otro nivel. Y muy bonita, Ivonne termina su canción y vámonos. Ella desaparece del escenario, no creas que se queda ahí todo el tiempo. Aparte de otra cosa, o sea, ella está todo el tiempo moviéndose de una manera así bien enérgica, uh-huh. Y la voz no se le va. No. Ni se nota agitada, pero para nada. Eso quiere decir que está bien entrenada físicamente. Sí, eso te iba a decir. No se escucha así como de ¡ah! ¡Déjame agarro aire! No, para nada. Ni siquiera notas que está bailando, no. La verdad. Oye, y luego tuvimos la compañía en el escenario del par de hermanos Méndez. De los Méndez, sí. ¡Wow! Yo casi desmayo. Ahí sí, como que toda mi euforia salió. ¡Qué tremendos son! Sí, como ¿a poco músico, no? Sí. La forma de vestir. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y soy fan de la gente que se viste un poco estrafalario. Eso me gusta. No me gusta ser igual a los demás. Entonces, ellos salen al escenario, Dios. O sea, te pierdes. Es maravilloso. Cuando sale vestido de demonio, sale vestido como un demonio. Sí, sí, pero antes cuando salen a cantar así normalito, portan su vestimenta también de una forma genial. Y es esto mismo, o sea, es el creerme lo que estoy haciendo, salgo con ese nivel, no le tengo miedo al ridículo ni a verme mal, que digan, ay, mira, este anda de rosita y de lentejuelas. ¿Qué tiene, no? Es parte de la imagen del grupo, por eso funcionan tan bien, ¿no? Sale el demonio. Cuando van a cantar... Joyita del Norte, que es una... No, la gente se volvió loca, sí. Tremendamente. Sí. Aparte que está narrando la historia de la cumbia, ¿no? Sí, sí, de una manera fenomenal. Sí. Sí. Una canción más, maestro, sí, porque si no nos vamos a estar aquí 3 horas platicando. Es que... Regresamos, maestro. A ver, platícanos eso que nos estabas diciendo ahorita. Es un instrumento que tocaron ahí uno de los Méndez, que es el término, que es un instrumento que no lo tocan, sino que más bien búsquenlo y para que vean qué es exactamente. Es fenomenal. Es difícil de tocar y todo eso. Sí. Y coordinarlo con un grupo de cumbia, pues está más canijo, ¿no? Y bailar al momento y de aparte, estarlo tocando. Y todavía estar bailando, dices que, ¿cómo? Bueno, yo imagino que es mucha práctica y que, pues, que ahí notas la calidad de que es un músico. Sí. Cuando tuvimos la entrevista con ellos, fue una de las preguntas que les hicimos, ¿cómo consideraban ellos que había sido como una de las formas de lograr llegar a tener esa calidad musical? Una de las cosas que ellos mencionan es que para ellos todo el tiempo que tocan juntos, sea una presentación o sea en su casa, o sea el lugar donde se encuentren, para ellos es un ensayo. Ellos dicen, pues es que de repente, claro que hay errores, ¿no? O sea, el público no lo notamos porque estamos tan prendidos que no lo notas, ¿no? Pero ellos saben que hay cosas por corregir. ¿Para cuándo? Para el siguiente evento. Entonces, qué importante, porque ellos mencionan que aparte del tiempo que ellos están ensayando juntos, que si se puede ensayar diario, es diario, que cuando salen como este tipo de giras, pues los ensayos son en el hotel y como pueden, ¿no? Entonces, aparte cada uno tiene la responsabilidad de mejorar el instrumento que le corresponde tocar, ¿no? Uh-huh. Que es el de la orquesta. Entonces, es, por ejemplo, estuvimos viendo al otro Pablo, al que es el saxofonista. No. Sí, ¿verdad? El alto. El alto es el saxofonista. Lo estuvimos Pablo viendo. Pablo grande. Pablo chico, alto. Pablo chico. De repente, yo lo estaba observando y él, por ejemplo, deja el saxofón y traía maracas. Y luego deja las maracas y traía como un tipo güiro. Un güiro. Y de repente otra vez el saxofón. Y de repente le pegaba como a unos tambores. O sea, son multi... Ah, multiinstrumentista. Ahí todavía traía su abanico. Su abanico. ¡Oh, sí! De repente estaba tocando algo y se echaba aire. Y bailando. O sea, ¿sabes? A mí es una de las cosas que me fascinó. A mí me encanta ver a la gente bailar, pero siempre y cuando la gente lo esté disfrutando. Uh-huh. Y con ellos, pues tú te das cuenta, a este le hacen falta clases de baile, a ese también, este lo baila muy bien. Pero la verdad es que ellos se emocionan tanto al momento de estar bailando, hicieron pasos sencillitos de repente de un pasito para adelante, tres brinquitos para atrás. Un canguro. Ajá, que de repente entre la gente ya eso era como de risa porque te emociona, o sea, ni siquiera te lo tiene que explicar tanto, sino que lo logras, ¿no? Ahí va. Entonces... pues nos tocó de todo, verlos bailar, verlos cantar, verlos emocionarse. Hubo gente que les dio mantas para que por favor ellos las desplegaran al momento de estar ahí y poder tomar las fotos. Entonces, la verdad, la conexión con la gente fue tremenda. Una de las de anfibios, ¿verdad? No pensamos, pero para el siguiente... Bueno, pero les regalamos sus camisetas, maestro. Sí. ¿No? Entonces, esperemos que algún día las utilicen, aunque sea para lavar el carro, dice el maestro. Pero ya tienen ellos sus camisetas de radio, de Anfibios Radio, ¿sí? Así que, pues todo muy bien, hasta aquí vamos muy bien. Pues, ¿qué más? Pues todo bien. Todo muy bien. ¿Había gente bailando en pareja? Casi no. Allá la gente baila diferente también, yo esperaba ver mucha pareja es que bailando. Es que no se podía, a la parte bueno, de sí, atrás también. Nosotros armamos una pista de baile. Sí, y hubo gente que optó como nosotros irse mejor hasta la parte de atrás. Para poder bailar, porque sí se antojaba, de repente escuchaba así, ¡ay, quiero bailar! Entonces, a mí me rescató, porque obviamente ya estando en la parte de atrás era muy difícil que te regresaras al centro o al frente, ni de broma, ¿no? Y utilizamos una estructura que tú muy amablemente o muy atinadamente viste, me pude subir, acomodarme muy bien, no necesitaba ya que me cuidaras de una caída ni nada. Y ahí estuve filmando, muy a gusto, ya podía yo ver por arriba de todas las cabezas del público y muy bien ahí. No podía bailar, pero sí podía cantar y podía gritar, muy bonito. La verdad es que encuentran sus mañas, ¿no? Para poder grabar momentitos. Le quiero mandar saludos a Layo, a Ichiro, porque estaban esperando Que yo pusiera estados y estados, y pues no. O disfrutaba el concierto o ponía estados. No, no se podía todo. Pero ya en estos días prometo mandar los videos a ellos y a alguien más que me está solicitando para que podamos verlos. Sí. ¿Sí, maestro? Pues una canción más, ¿te parece? Por favor. Sí, vamos a bailar. Seguimos deleitando nuestros oídos, maestro, con música de la Delia. De la Delia Valdés. Sí, son grandes. Pues el concierto se termina, maestro, y tenemos que ir a seguir disfrutando en la Ciudad de México. ¿Por dónde paseamos? Bueno, lo que pasa es que aquí en Guadalajara yo me he encontrado con muchas personas que tienen muy mala idea de la Ciudad de México, pero también, lamentablemente, cuando le preguntas, ¿has ido? No. No, pero no me gusta. Entonces dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pero, pues, ¿cómo puedes decir que algo no te gusta si... Es como, dices, a mí no me gusta esa comida si no la has comido. ¿Sí? O no es, no es que si yo fui una vez y fue a la villa. No, pues felicidades. O sea, esa no es la Ciudad de México. Oye, y nosotros, hay que decir, nosotros intentamos ir a cenar. Bueno, primero intentamos ir a tomarnos un... ay, se me fue el nombre. Un pulque. Mezcal, no. Un pulque. Un pulque. Con los chicos de Tropical y hoy que habían clausurado las... La pulcata. Sí. Lo que entonces... pasa es que estábamos, como estábamos en una zona fifí, como sería, que es el corredor La Roma Condesa, Santa María de la Ribera, uh-huh. Toda esa zona. Pero, a ver, pero te vas al barrio sin ningún problema. Ay, nos fuimos sí. A la Colonia Guerrero. Al día siguiente. Y ahí sí, ahí están las pulcatas a todo lo que da y toda la noche, si quieres. Tremendo. La verdad es que muy rico el pulque. Y te atienden. Claro, también hay muchas personas que tienen ese... se dejan llevar... Ay, no te metes a la Colonia Guerrero. Pues, ¿por qué no? Entonces, te metes a la pulcata. Mientras no hables, nadie sabe que eres de otro estado. Te metes a la pulcata, te atienden de volada y curado de jitomate, de apio, de... mamey, de nuez. De nuez. Muy rico. Entonces tú pagas tu pulque, tu vasito. Una buena ración grande. Medio litro. Ajá, y te cuesta 30 pesos. Aquí yo pienso que esto te lo venden en 100. Pues quizá, pero también lo vamos a ir a probar. Sí, entonces ya te pides tu pulque, te vas a tu mesita y luego te llevan un charolón de palomitas, cortesía de la casa. Yo ya le iba a decir, no las pedimos. Pero muy, muy bueno, la verdad es que... El pulque muy bueno. Nos trajimos muy buenos recuerdos, muy buenas imágenes de este tipo de lugares. La verdad es que el barrio es el pulcata, barrio. O sea, los murales de la pulquería. Sí. Era la pasión de Frida, no sé cómo se llamaba algo esa así. Cosa. Yo les voy a estar poniendo en la página de Facebook... Porque también en uno de los trayectos, porque es lo único malo, ¿no? Que los trayectos son larguísimos para trasladarte de un lugar a otro. Pero nos encontramos unos murales de una chica que firma como Daniela Pintú. Uh-huh. Me parece muy bonito sus murales. De hecho, yo la quiero contactar para poder tener una plática con ella. Pero, o sea, todas estas cosas son las que ves allá. Uh-huh. La gente respeta los murales. Oye, ¿qué tanto respeta la gente que tiene perros? Es impresionante. Sí, eso es impresionante. Fuimos al parque ¿qué? Al Parque México parece una pasarela de perros, ¿no? Porque lo que pasa es como hay gente de alto poder adquisitivo ahí en el Parque México. Sobre todo yo había hecho porque quería que viera dónde hacen las ruedas de casino muy grandes en la Ciudad de México. Está súper bonito. Que es en el Parque México. Sí. Es un parque muy viejo, como de 1900, creo, ese parque de la época de Don Porfirio, y lo mantienen impecable. Y hay un área de perros, donde la gente, perros grandes, perros chicos, están separados. Estaban grandes y la gente ya llega con su perro, suelta al perro y se sienta a las banquetas a tomar su café, hacer ejercicio. A leer y todo ese rollo. Pero, ¿sabes? O sea, lo bonito de esto es que es un área exclusiva de perros, muy grande. Muy grande. Y ni hay popo de perro que puedas pisar en el suelo, ni huele a pipí de perro. Ni huele a pipí. La verdad es que no sé cómo lo mantienen tan limpio y la gente es muy respetuosa. Notamos también que si de repente tú vas con tu perro y viene otro perro haciendo un escándalo, tú te detienes. Es la forma, o sea, evitan el conflicto entre animales, se detienen. Pasa el que va todo haciendo su escándalo. Acelerado, ajá, y todos continúan como si nada. Y los perros no le siguen el juego, están todos educados. Uh-huh. Sí nos tocó ver un señor que de repente sí lo tiraron, pero la verdad es que a mí me gustó mucho esta parte. Criticamos mucho siempre decimos, es que los chilangos, ¿no? Pero sí notamos y corroboramos en este viaje que... En muchas cosas sí nos llevan. Sí. La verdad es que nos llevan un camino recorrido que nosotros aquí nos rehusamos de repente a ser como tan respetuosos. Al momento de subirte al tren, allá la gente sí se espera a que bajen todos para después ellos poder subirse. Una cosa que a mí no me gustó tanto fue esta separación de niñas y niños, ¿no? A mí esa parte sí no me gustó, porque bueno, si tú vas ahí de alguna forma, pero si eres visitante y no conoces, es complicado que si vas dos personas... Que se separen. Te separas y qué tal si él se baja en un lado y tú te bajas en otro, ¿no? Pero ellos respetan mucho esta parte. Nos faltó como investigar si realmente les ha funcionado o si hay chicas que sí, porque las que nosotros les preguntamos, ellas decían... A mí me da lo mismo que vayamos revueltos hombres y mujeres, ¿no? Pero hay mujeres a las que sí son así como... No, aquí no se pueden subir. Aquí el maestro se anda subiendo a las chicas, en lo siempre a los vagones de chicas. Durante 20 años viajé a la Ciudad de México de manera constante, pero de otros 15 que no iba, yo iba con la intención de ver cómo ha cambiado. Ha cambiado mucho para mí en la Ciudad Muchísimo. De México. A mí me sorprendió mucho andar por el Zócalo y que... Coño, mi vasito de café y no hay papeleras donde lo tires. No es como aquí. Pero que tampoco, te encuentras pero no encontrábamos ni una basura, sobre todo por el Paseo Madero, por toda esa zona. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? Es que hay un ejército de personas todo el tiempo haciendo un barrido. Sí. Entonces ya caminas un rato y te encuentras con unos como carritos, echa aquí su basura. Entonces yo dije, oye, tiene una razón, porque aquí a ver, ponen la papelera, la retacan. Y pasan el tiradero de basura. Ni de broma pasan a recogerlas. Ahí ni siquiera hay papeleras ya. Es donde nos dimos cuenta, o sea, que también en eso te llevan años, ¿no? Aquí, no sé cuánto tiempo tenemos con estas papeleras que nos encontramos en los postes. Pero es cierto, sucede eso, la papelera se llena y entonces tú haces como que pones tu basura en la papelera y va al piso y cada vez el montón del piso se hace más grande, ¿no? Y allá ya razonaron que esto no es lo correcto, no ni es lo que funciona. No hay papeleras, pero tampoco hay basura tirada en la calle. Si se te cae algo, te regresas y lo levantas. O sea, o alguien te avisa y, ah, sí, sí, es mía. Y la gente se regresa y lo levanta. No es de ando buscando a ver dónde dejo mi botella del agua que ya desocupé. No, la verdad es que ellos tienen muchísima educación. Y sigues caminando, te vas a encontrar a los tipos que andan barriendo. Sí, y ya lo echas tú. Se te cae algo al piso, algún líquido, algo. Y ellos traen sus instrumentos especiales o no instrumentos, sus... Aparatos de limpieza. Ajá, especiales porque si tienen que secar, secan, si tienen que barrer, barren. Y luego en el piso hay unas líneas que si fue líquido lo que tú tiraste, ellos lo acercan a la línea y entonces ya corre hasta a un desagüe, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, la verdad es que fue muy, muy, muy bonito, muy placentero. Vimos cosas muy buenas. Yo me fijé en eso porque me tocó ver en un video de una persona que venía de la ciudad de Nueva York y él comentaba que cochino Nueva York. La Ciudad de México es muy limpia, dijo, yo no he encontrado papel, así como yo te estoy narrando, si yo ando en el centro histórico y no encuentro basura, y si ve a Nueva York es un cochinero, dice, yo porque yo vivo allá. Entonces, nos dejamos llevar por los comentarios. Ajá. La verdad que sí, pero bueno. Es un poquito, queríamos platicarles un poquito de lo que vivimos en este viaje. Amenazamos con volver pronto, de conocer más cosas. Pues no sé, para platicar, ¿no? Para sí. Tener más de qué platicar. La familia nos recibió muy a gusto. Muy bien. Sí. Estuvimos muy contentos ahí. Pero sí, la verdad es que sí, hay muchas cosas que platicar de más. Pero bueno, en general, que nos la pasamos divino. Escuchando a la Delio Valdés, son una gran banda, regresan en marzo. Bailamos en la Alameda y se ponen los bailongos por todo el parque. Así, eso lo podemos platicar la próxima semana, maestro. Pero hay que estar pendientes, los fans de la Delio Valdés regresan en marzo, si no me equivoco, a Monterrey. Vienen al festival Tecate Comuna. Que ahora va a ser allá. En Puebla les fue maravillosamente también. Estaban a la hora del solazo y la gente estaba bailando ahí, nadie se movió. Así que les fue muy, muy bien. El día de hoy ya partieron rumbo a las Europas. Uh-huh. Entonces vamos a ver si nos están pasando tips de cómo les está yendo por allá y pues les platicaremos. ¿Sí? Maestro, nos tenemos que despedir. Ni modo. A ver si ya se le quitó la tos para la próxima semana, maestro, por favor. Le pegó la tos. Sí, gracias. Entonces te vi que dijiste ja, ja, ja. No importa, estuve escuchando interesadamente. Sí, ya la próxima semana volvemos a la normalidad. Vamos a dejar un poquito descansar a la Delio y regresaremos con todas las actividades que vamos a tener. Uh-huh. Este sábado tenemos pachanga allá en el Casino Life, así que por allá nos veremos. Dale. Ya que Tropical se fresea, pues ajá, bueno, ¿verdad? Ajá. Tenemos que ir a bailar con alguien más. Gracias, Yair, vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.